puerta y allí se me apareció tú. Tenía 9 años y yo solo uno más, y te propuse caminar. Y la madre se asomó por la ventana y le dijo: hey muchacha, ven aquí. Y la ve, y la ve, y me amó, y me amó, y juntos conocimos el amor. Oh, oh. Y la ve, y la ve, y me amó, y me amó, y la bruja de su madre se embromó. ¡Ah! Cuando era muy chiquillo corría la pelota y allí se me apareció un poco. Tenía 9 años y yo solo uno más, y le propuse caminar. Y la madre se asomó por la ventana y le dijo: hey muchacha, ven aquí. Tírame, tírame, y me amó, y me amó, y juntos conocimos el amor. Tírame, tírame, y me amó, y me amó, y la bruja de su madre se robó. A la guitarra, maestro. Conocimos el amor.